Vamos a asistir a continuación a un ciclo de conferencias que dictará el padre Alfredo Sáenz. El tema es la vida y el pensamiento de Antonio Gramsci, el ideólogo y político italiano, muerto hace justamente 50 años, en 1987 se cumplieron sus 50 años. Gramsci es aún poco conocido. Es un autor de raigambre marxista, un intelectual, un universitario. Pero es algo más, es la clave de bóveda, es el pilar de la nueva estrategia marxista para la conquista de Occidente. Una conquista que tiene como fundamento la demolición de Occidente y la demolición de uno de sus pilares, la demolición de la Iglesia Católica y de lo que ella representa, el sentido de la trascendencia. Y esa demolición debe verificarse en el hombre común. El padre Sáenz, precisamente un ministro de esa Iglesia, un representante de esa trascendencia, nos va a hablar en tres conferencias de la vida de Gramsci y consecutivamente de los pensamientos, de las reflexiones de Gramsci a propósito de la estrategia y de esta estrategia misma que tratará en la tercera conferencia. Me acompañan en esta presentación dos objetos preciosos, precisamente para la Santa Madre Rusia, cuando Rusia era la Santa Madre y tenía otras armas. Uno de ellos es un icono de San Miguel Arcángel, patrono de la Iglesia Universal, guerreando contra el dragón, contra el demonio. El otro, aún más precioso todavía, incluso por su valor artístico, es un icono de la Virgen de Kazán, precisamente la Virgen que acompañaba a los cosacos en sus guerras, en sus batallas, en su batallar, en nombre de la Santa Madre Rusia y en nombre de ella, de Nuestra Señora. Gramsci es el enemigo declarado de estos dos iconos en particular y de esa trascendencia de la que hablábamos hace unos momentos. A lo largo de estas tres conferencias veremos entonces quién es, cómo pensó y qué estrategia de demolición de Occidente preparó Antonio Gramsci. Thank you. Angie, padre, madre y 6 hermanos, vivió en la penuria económica, cosa que marcaría a Antonio para siempre. De físico débil, sin embargo, su inteligencia era bien despierta desde chico, desde joven, robusta, como lo demostrará su producción literaria, a la que luego, naturalmente, aludiremos. Terminados sus estudios secundarios, allí en la isla de Cerdeña, zona humilde de Italia, se inscribió en la Universidad de Turín, donde tuvo ocasión de conocer a Palmiro Togliatti, quien sería el gran dirigente del Partido Comunista después de la Segunda Guerra Mundial. Al tiempo que transcurre su vida en la universidad, se va formando una mentalidad revolucionaria. Poco a poco Italia se estaba industrializando. Milán se iba convirtiendo en un gran centro fabril y desde 1899 funcionaba en Turín la fábrica Fiat, constituyéndose esa ciudad en el centro del naciente proletariado italiano. En 1914, el año del comienzo de la Primera Guerra Mundial, se inscribe Gramsci en el Partido Socialista, comenzando entonces su labor periodística. Escribe diversos artículos a lo largo de 2 o 3 años. Sin embargo, él se siente incómodo en ese Partido Socialista. Por aquel entonces, la vida política italiana se desarrollaba en torno a 2 grandes partidos, el de los liberales y el de los socialistas históricos, como se los llamaba comúnmente. Pero eran 2 partidos decrépitos, 2 partidos agotados. Es precisamente en 1919 cuando aparecen 2 nuevos partidos para rejuvenecer de alguna manera el panorama político italiano. El primero es el de don Luigi Sturzo, sacerdote, que funda un partito popolare, se llama, Partito Popolare, que sería la futura Democracia Cristiana, donde por primera vez desde la Unidad de Italia, numerosos católicos, no todos por cierto, entraron en la vida política del país. Gramsci nunca olvidaría este ingreso de los católicos en eso que él llamaba el catolicismo político. Y el segundo movimiento que aparece rejuveneciendo la vida política italiana es el fascismo, ya que fue precisamente en 1919 cuando Mussolini creó los primeros fasci di combattimento con la intención de instaurar en su patria lo que él llamaba un orden nuevo. Frente a los 2 viejos partidos agotados, liberales y socialistas, y a estos 2 partidos nuevos, el Partido Popular y el fascismo, Gramsci fue perdiendo confianza en el socialismo histórico y así, hacia fines de 1920, firmó un manifiesto que recoge las ideas de una fracción disidente del Partido Socialista, que es la fracción comunista. Y es de este modo como nace el Partido Comunista Italiano el 21 de enero de 1921, siendo Gramsci miembro del Comité Central y al mismo tiempo director de su periódico L'Ordine Nuovo, que desde entonces se convirtió en diario.